Bueno, en realidad es una propuesta que empezamos, o sea, que empecé como a crear hace ya medio año o un poquito más. Nosotros, desde que empezamos a trabajar en el hospital, para 2 años, como equipo de infectología, siempre atendimos en consultorio a pacientes con diagnóstico de HIV o con diagnóstico de sífilis y demás, pero llegaba un momento en el que, digamos, lo que pasaba era como, me parecía que se podía hacer de una manera mucho más prolija y mucho más abarcativa con el resto de los servicios que nosotros tenemos disponibles ahora en el hospital. Con lo cual fui creando esta propuesta en la cual nosotros abrimos ahora ya, empezó el miércoles pasado, un consultorio nuevo para poder ver por demanda espontánea, o sea, sin la necesidad de sacar un turno previo, a todos los pacientes que tuviesen alguna inquietud acerca de una enfermedad de transmisión sexual, ya sea que la tengan o no, porque la idea de ese consultorio es tanto hacer como la prevención como la promoción de la salud, y bueno, pues cuando uno tiene un diagnóstico, si lo tiene, puede realizar el tratamiento. Así que es un consultorio que es, digamos, una propuesta dinámica en la cual lo vamos a ver a los pacientes nosotros como infectología, pero también tenemos un consultorio a la par de enfermería donde se puedan aplicar medicaciones si son necesarias, realizar los hisopados que sean necesarios. Contamos con un servicio de dermatología que también está disponible para eso, urología, un servicio muy completo del laboratorio donde podemos hacer el diagnóstico y el procesamiento de las muestras que creamos que son necesarias, y siempre tenemos, por suerte, tenemos un servicio de salud mental y un servicio social que van a estar también a demanda según la necesidad de los pacientes, que yo creo que es una pata bastante importante en lo que es el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes que tienen una infección de transmisión sexual. Entonces, que mañana es miércoles y que me acerco en el horario de 10:30 a 12, ¿a qué sector? ¿A infectología? Exactamente, los miércoles, por ahora es un solo consultorio, dentro de unos meses la idea es que sean dos consultorios paralelos, porque creo que esto va a aumentar, creo que vamos a tener mucho más pacientes. En planta baja, en admisión de pacientes, para decir que concurren al consultorio de ITS. Ajá. La idea es, de 10:30 a 12:00. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la sífilis acá en la región? ¿Hay un aumento de casos? Sí, en realidad, en lo que es todo Argentina, en los últimos 2 años, el último boletín que salió, que fue el boletín número 38 del Ministerio de Salud, se vio que hubo un descenso, durante todo este tiempo hubo un descenso desde el diagnóstico, desde sobre todo del HIV y demás, a lo largo de todos estos años, ¿no? Ahora, en el último boletín, más o menos son una cantidad de 11 pacientes, 11 cada 100.000 habitantes con diagnóstico de HIV acá en Argentina, y 22 pacientes cada 100.000 habitantes con diagnóstico de sífilis acá. Estas son las últimas estimaciones. Lo que pasa es que, bueno, habría que tener en cuenta que en la pandemia todo esto, hubo una subnotificación en general, porque tampoco hubo tanta concurrencia a los consultorios en esos momentos. Y en cuanto a lo que es la zona nuestra, lo que está más marcado, más estipulado, porque en general se diagnostica más, que es la cuenca de acá, de Cañuelas, el HIV se nota desde el 2010 hasta el 2019, que hubo una disminución en un 50% en casi todas las zonas o las regiones sanitarias que componen lo que es la cuenca. Pero bueno, esto no significa que uno pueda, digamos, o que tenga que relajarse con el tema del diagnóstico, de la prevención y el tratamiento, digamos. Uh-huh. Por más que es bueno el estudio y los diagnósticos hasta ahora, creo que lo podemos usar mejor todavía, digamos, podemos abarcar más. Esa es la idea con estos consultorios. Claro, el objetivo, ¿no?, de testearse más, de tener la información. Sí, exacto, y aparte que sea más disponible para todos, mucho más fácil que a veces cuando uno tiene un tiene que ir al consultorio con turno, al momento de llegado el turno, la inquietud ya se le fue, o no tiene las ganas de ir, o le da vergüenza, o demás. En cambio, la idea de hacerlo con una demanda espontánea me parece que facilita un poco más la decisión de ir y consultar, porque muchas veces a los pacientes les da vergüenza o no quieren acercarse y pierden, digamos, si yo capaz tenés una duda hoy y el turno te lo doy para dentro de un mes y medio, sobre todo en pacientes con diagnóstico reciente de HIV y demás, hay muchos que se pierden, que no van a la consulta porque no llegan con esa con ese tiempo. Sí, ¿no? Y tampoco acompañan las campañas, que creo que no hay ninguna, salvo a ver en diciembre. Exacto. Creo que el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el Día Mundial, sí, de la lucha contra el SIDA, que nosotros acá, bueno, el año pasado, que fue el primero de diciembre, digamos, por decirlo de alguna manera, en el hospital, hicimos una campaña, pero sí, la idea es nuestra con este consultorio es poder promover también un poco eso de la salud y ayudar a las campañas, hacer campaña nosotros. Todo esto vino acompañado no solo de la apertura del consultorio, hicimos videos hablando sobre el HIV, folletería, todos esos están en la página del hospital disponibles. Pero bueno, la idea es hacerlo todo mucho más visible para que deje de haber un tabú o deje de haber vergüenza y que se pueda acercar la gente a preguntar. Porque sí, como vos decís, es verdad que no hay tantas campañas disponibles, digamos. Sí, una de las No hay campañas y tampoco hay entrega de distribución de material informativo ni mucho menos de preservativos. No, bueno, eso en realidad en los hospitales la entrega de los preservativos es gratis. Pero sí, con esto lo que queremos hacer es abarcar un poco más y llegar a todos, o por lo menos la región de la cuenca, como para que todos puedan acceder a la misma información de una manera práctica y útil y que no sea capaz inentendible, digamos, en ese idioma en el que solo hablamos a veces los médicos y que después no lo podemos reproducir como para que se entienda a todos. Y este tipo de situaciones, de infecciones y de enfermedades, tampoco ocurre con una sola franja etaria ni con una clase social. No, la verdad que no discriminan tal cual como se estás diciendo, ni franja etaria, ni clase social, ni sexo, ni nada. Sí, a veces uno sabe que hay franjas donde son la mayor edad de diagnóstico o el probable mayor diagnóstico, pero sí, ¿no? Es para todo el mundo, para todas las edades, en todo momento de la vida. Entonces, es algo que está bueno tenerlo presente desde el inicio de la adolescencia o antes hasta cualquier momento de la vida. Y saber que hay algunas cosas que se pueden prevenir, cómo se pueden prevenir algunas enfermedades, y cuáles son curables, cuáles son tratables. Todas esas cosas también me parece que ayudan un poco a la población en general, como a poder sacarse los miedos y saber qué es lo que hay, digamos. Y qué tenemos disponible nosotros también acá en Argentina para ofrecer un diagnóstico, un tratamiento. Sí. Y que se avanzó mucho en algunos aspectos, ¿no? Bueno, hace poco se modificó, se renovó, voy a decir, la ley de HIV. Sí, la semana pasada, si no me equivoco. Sí. Sí, se renovó la ley de HIV, del consentimiento con respecto a pedir el laboratorio y demás. Pero bueno, sí. Por suerte es algo que se está trabajando, pero bueno, creo que nosotros desde la región también podemos aportar un granito de arena un poco más para sumar. Y doctora, ¿hace cuánto que está en infectología? Yo me recibí de médica hace como 10 años, hice la residencia de clínica, que son 4 años, después la de infectología junto con un año más que fue de instructorado, y ya creo que es el quinto o el sexto año, ¿no? No recuerdo exactamente nunca bien cómo son las, cuántos años van, pero sí, más o menos el quinto o el sexto año desde que empecé la residencia de infectología hasta ahora. Está que bien. Terminé, propiamente dicho, era dos años más o menos. Quería saber un poco eso para preguntar si nota de su experiencia, de su carrera, desde este espacio, de esta especialidad, si nos estamos cuidando más o menos para tener relaciones. Yo creo que, a ver, en la corta experiencia que te puedo decir yo que tengo en la carrera, en general, más allá de infectología, depende mucho de la persona que está adelante, que sepa cómo es cuidarse. Porque uno cree que a veces dice, sí, me cuido, y cuando uno indaga más en lo que es cuidarse, no siempre tienen en claro qué es cuidarse. Cómo es el uso del preservativo, si es en todas las relaciones sexuales, si es de principio a fin de las relaciones sexuales. Creo que depende mucho de la persona que uno tiene enfrente también, cuando le pregunta o cuando habla con los pacientes, de qué es lo que interpretan ellos, porque uno habla de cuidarse y no sé si todos te saben decir lo mismo o saben que en realidad la única manera de prevenir una enfermedad de transmisión sexual es usando preservativo de principio a fin en todas las relaciones sexuales. Uh-huh. O sea, no es... Eso sería, digamos, lo que uno tiene que promover en todas circunstancias. Yo creo que hay muchas franjas etarias donde todavía no tienen tanto adherencia al uso del preservativo, no lo tienen tan incorporado en su día a día, digamos. Eso sería lo interesante, hacer el cambio o hacer el clic, me parece. Mm-hmm. También hay costumbres distintas, ¿no? En los últimos años hay modalidades de pareja o de vínculos que hacen que a veces uno cometa errores, ¿no? Sí, igual eso al momento, por lo menos desde mi parte y desde la parte, qué sé yo, de muchos de los infectólogos o de todos los médicos, te diría que estamos en el consultorio o en la sala o viendo a los pacientes, la pareja es la pareja con quien quieras, digamos. Eso no tiene que cambiar el modo en el que uno cuida su cuerpo y cuida su salud, digamos. No importa con quién y cómo y ni cuándo esté en pareja. Creo que eso no es lo que nos cambia. Al fin y al cabo, si uno se va a contagiar una enfermedad de transmisión sexual, lo va a hacer igual con la pareja que sea que tenga en el momento. No sé si se entiende lo que quiero decir. Creo que eso, el amor es amor, las relaciones sexuales ocasionales lo mismo, uno no puede preguntar ni prejuzgar eso, sino que el contagio se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Uh-huh. Creo que eso es lo importante también a saber. A veces uno cree que por ciertos actos sexuales o por ciertas cosas puede ser que no tenga o que no se contagie. Y no, en realidad lo que hay que hacer hincapié es en saber cómo tener relaciones sexuales de una manera cuidada o segura, digamos, de las relaciones sexuales de la manera que quieran. Eso no, al momento de la consulta eso no importa. No sé si te contesto lo que te interesaba saber, pero bueno. ¿Cómo no? Bueno, entonces, a partir de mañana, las personas que anden acá por Cañuelas, nos podemos acercar allí al consultorio en planta baja. Por supuesto, sí. Preguntar por ITS. Ajá, exactamente, el programa de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual. De 10:30 a 12, espero que sirva para aportar un granito de arena a la comunidad, para que podamos, no solo que sepan que no solo es para diagnóstico o tratamiento, sino también para sacar inquietudes o dudas a las personas que las tengan. Y bueno, vamos a seguir trabajando, que esto tiene recién empieza. Bien. Y además de usted, doctora, ¿quién más está integrando el servicio? Mi jefe, que es el doctor Javier Farina, Natalia Díaz, Glenda Vinikov y Sofía Esposto, que es la infectóloga pediatra. Bien. Por ahora somos nosotros y en un tiempito cortito va a ingresar otra compañera, Cecilia Miceli. Así que bueno, a medida que el servicio se vaya agrandando, más oportunidades de hacer todas estas cosas que yo te decía también vamos a tener.